Nos acercamos a la recta final del año 2025, un año que para el desenterrador, tanto en su alter ego del programa, con ese 20 aniversario espectacular que hicimos porque me ayudó un montón de gente, que hicimos en Sastraca, que salió de miedo, con 11 bandas tocando como un reloj en dos escenarios, tita, tita. Las varias giras que he hecho con Gravelbed, todas pequeñas, para Juancho pequeñas, para mí enormes. El proyecto que estoy grabando con Voidesk, cuya grabación ya está terminada, por cierto. El EP que he sacado con Will Caruces, con Juancho, con Gravelbed. Una gira la que ya hablaremos, que estamos preparando para febrero. Muchas cosas. Intenso también porque por motivos personales que, bueno, vienen al caso, porque al fin y al cabo yo soy el programa, pero bueno, pues mi madrecita anda un poco con la cabeza un poco perdida, está siendo un poco duro en general existir en este mundo que se va a la mierda, y pues da pena que, joder, yo le tengo un cariño muy especial porque ha sido un elemento muy importante en mi vida. Hablo en pasado no por nada, sino porque cada vez es menos ella. Pero sobre todo porque es un elemento esencial. Me ha aguantado 39 años en su casa. No sé dónde habría estado yo sin su apoyo. Y pues francamente verla desvanecerse está siendo muy, muy duro. Pero hay muchas alegrías, como he comentado al principio de este audio. Vamos a esta intro que os estoy encajando. Para hablaros de lo que va a ser el último programa de novedades del 2025. Al final han salido unos cuantos discos, han llegado a los radares del desenterrador y vamos a hacer una listita bien maja y encima con bastante producto local o por lo menos peninsular. Así que vamos a empezar, como siempre, en el caso de las novedades, todo os lo cuento al principio y luego dejo que la playlist suene las canciones seguidas. Están ordenadas con un intento más o menos de coherencia estilística, pero bueno, hay variedad. Empezamos con el mago del ambient sueco, bueno, mundial, pero porque es sueco, no me acuerdo cuál es su nombre, sí, el proyecto que se llama Biosphere, que sigue sacando discos a su ritmo y sin pensar en el qué dirán. Este último se llama The Way of Time y la canción que vais a escuchar se llama All Stars Have Names. Otro que no para de sacar discos y que no para de salir el desenterrador y el que espero que me haga una buena mixtape para próximos programas es el señor Lawrence Inglis del sello Room 40, que en su proyecto en solitario tiene una trilogía, yo creo, con un tal Stephen Vitello, que desconozco su afiliación, pero han sacado varios discos con ellos y aquí lo que hacen es colaborar con distintos artistas cada canción del disco. Aquí, nunca mejor dicho, se llama With Aki, desconozco quién es la persona. Pero bueno, es el rollo de Lawrence Inglis, ese ambiente, a veces drone, a veces sonidos de campo. Luego, el que escuchaste el sábado pasado, que hice un especial, que me hizo una mixtape increíble, Craig Varian, o lo que es lo mismo, 400 Lonely Things, ha sacado 3 discos este año y el primero, el que me he echado la mano, se llama Intravenous y el disco se llama Subdivisions. Y luego mi amigazo que ha colaborado con Gravelbed, Peter Berwin, ha sacado 2 discos colaborando con un tal Forestal, con 2 AES. Lo que vais a escuchar es un extracto del primero, que se llama Axis, porque es una sola canción de 45 minutos, y luego una canción bien larga del otro que se llama Bane. Las dos seguidas, yo creo que tiene sentido que las escuchéis como parte de un todo. Desde Bilbao y sin mucha información, la verdad, no sé de dónde coño lo he sacado o quién me lo ha recomendado, pero está francamente bien. The Boy Noi, IDM, Ambient, un poco así. El disco se llama, me parece bastante gracioso el título, Random Dog Movements, y la canción MBD. Y uno que me ha sorprendido un montón sacándose este disco es el señor David Tobal, que se ha cascado un disco de Ambient Drone también. Bueno, está. Este mundo indefinido entre ambient, drone, noise, found sounds, etc. Se llama Newcomer, el proyecto se llama Iraidara, la madre que le parió. Y la canción que vais a escuchar se llama The Comet by Niklas Mensen. Otro gran colega que he descubierto en estas girillas que he hecho este año en Ortigueira es el señor Nico, que viene de... me ha dicho el nombre del pueblo, pero se me ha olvidado según me lo ha dicho. Se llama Ponte de Hume y es en La Coruña. Y bueno, tiene un rollo así instrumental, hace el todo en directo, como tira las bases, toca instrumentos, lupea cosas. Y está muy interesante. Es, o sea, en orígenes, lo que sería un rollo de rock ochentero, post-punkero, atmosférico, pero más electrónico. Y bueno, se llama Matar Gente o Matar Gente en gallego. Y el disco se llama, el título me parece maravilloso. No tuve tiempo, no, perdón. A ver, este es larguísimo. Unas veces la vida te jode, otras veces te la jodes tú. Maravilloso. Y con el día que he tenido hoy en el dentista, suscribo a la segunda parte. La canción en concreto se llama, también muy positiva en el mensaje, Unas hostias era poco. Ya escuchasteis este disco, pero a Die Aram, el 50% de 700 Bliss, junto a Murmal, ese grupo de hip hop, noise experimental, ambient maravilloso. Gracias a ese grupo descubrí la figura de esta mujer, que es una puta maravilla. Este disco se llama Beside Myself, el último que he sacado, lógicamente, son novedades. Y la canción se llama Remaining, en la que colaboran un tal Taken y otro tal o otra tal Aquiles Navarro. Los Inmensos, está bien porque algunos de estos grupos tienen que ver con mi 2025. Cómo perseguí a los Chameleons en esa gira que hicieron por la península. Estuve en tres fechas, lo disfruté, lo gocé a machete y pude escuchar canciones de lo que ha sido su nuevo disco, el primero en... ha sacado un par de EPs, pero muchas son regrabaciones. El primer disco de estudio es del 2001. Se llama Arctic Moon y esta canción, que la tocaba en directo en alguno de los conciertos, me encanta. Saviors are a Dangerous Thing. Un hombre al que conocí el domingo pasado en el Rock Beer de New, tocando con Gravel vino como público, Emilio Manso, un músico veterano de la escena cántabra que para mí ha pasado muy injustamente desapercibido, o sea, no se le conoce demasiado y no es justo porque solo este disco llamado Un guión mal aprendido y la canción Iluso demuestran que tiene mucha clase, que es con esa especie de post-punk de libro muy, muy fino, muy bien hecho. Mis favoritas, Throwing Muses, con la gran Kristin Hearst, han reeditado un disco en directo del 2003, Live in Providence. No soy muy de poner directos, pero en el caso de Throwing Muses lo hago y lo volveré a hacer las veces que haga falta. La canción se llama Teller, de uno de los mejores temas de Throwing Muses en mi opinión, del disco University, y aquí suenan crudos y en tu cara. Otra banda que conocí, con la que hubo habladurías de que vinieron a tocar en la Torre del Poder, pero era muy complicado porque son daneses, son Papi, desde Dinamarca, como he dicho, que han sacado su noveno disco, lo han titulado con la sigla romana Palito X, y la canción que vais a escuchar es Cuatro Palitos. Son instrumentales, son expansivos, podrías creer que son stoner, tostoner y con jam session de siempre, pero no, muchísimo más que todo eso. Y bueno, dentro de esta especie de improvisación loquísima está el proyecto de Simon Price de The Heads, otra banda favorita del Desenterrador, que ha sacado un disco como en dos partes, que se llama Solstice, grabando el solsticio, y está Solstice 1 y Solstice 2. No sé cuál de los dos es este, pero la canción, de la que también es un extracto porque dura 45 minutos originalmente, se llama Solstice Dub. Desde aquí nos viene el Jebotupa y compañía con un proyecto de death metal en la escuela de Bolt Thrower y Asphyx y toda esta peña death metal a medio tiempo, bruto y espeso y denso, llamado Molicote. Y la canción se llama, es una demo lo que han sacado, a mí suena casi como un disco de bien, Bertlett T100. Y yo creo que es un poco todo relacionado con la maquinaria, la industria, la maquinaria bélica, imagino que también, pero todo ese rollo de tuercas, siderurgias, todo eso lo quieren, lo han sacado al... Es como si quitas la parte bélica de Bolt Thrower y te quedas con la parte de la maquinaria. Y suena maravillosamente. Y cerramos con los únicos inconfundibles Sodom, que siguen inasequibles al desaliento, ya casi, no, casi sin el casi, 40 años en la trinchera. The Arsonist se llama el disco, Sane Insanity, la canción. Hasta el sábado que viene. Stars has names. Wonder how deep the sky is. Where it's got an end. What the end's like. Stars has names. Wonder how deep the sky is. Where it's got a name. What the end's like. Thank you. Thank you. You can't affirm this madness, but I like to imagine it. I like to imagine it, I like to imagine it. I'm feeling brave, but I'm so out of practice. الناس ارقام في الشيء اسامي في الشو اساوي شرق وغرب بس مين السامي في الشيء تساوي. خسرت الاحساس باللحظة فبقرص حالي مش حاسس فبضرب حالي يا ما بظلم حالي. كل يوم انا بصفر ببكي براسي بلاوي ببسطوا مباني تعبت احكي هي سرقوا كلاوي سرقوا بلاوي عليكم لعنه والجاي اصعب فبحضر حالي بهدب حالي برتب عقلي وبشد عسناني مش فاهم حالي بس بصبر لان عارف حالي السما بظهري اصحى تفكر حقي واتاخد عادي حقي باخده ربح صافي فوق زياده وبعطل زيادة وشحطة فوقهم للمحتاج مبعازي حس عشت هاي الحياة ممكن أوهامي على أغلب أوهامي تحلى هاي أظن نزلت بس حامل حالي كنت بنقص حالي وحاسب حالي من عالم تاني أنا عالم تاني وأعوذ بالله من كلمة أنا أوف شو بحكي بحالي أنا قدها وماسك حالي ما أخسر حالي حاسس حالي نملة كله بصير قدامي مين أنا وغسل بالي فبقسم حالي شوية بموت وشوية مركز وشوية عداي بس أنا 200 مرة ومن كيان بخاف خيالي بس أنا 200 مرة ومن كيان بخاف خيالي بخاف خيالي بسلامتين مرة ومن كيان بخاف كياني بخاف خيالي خيالي بخاف خيالي خيالي This world betrayed me. Nah, I'll never forgive this world for who it made me. They would never let me be your lady. They preferred us when they were self-hating, but I never stopped calling you baby. Girl, baby girl. Of course I remember when we were dating. Man, that shit aged me. But it's fading, it's fading, it's fading. You ask about my heart, I know it sounds like I'm complaining, but I'm just dealing with what's remaining. Really, I'm relatively amazing. You know they thought that they could play me because I am fear. Crazy. Crazy. But I'm the one that's crazy. I'm the one that's crazy. Crazy. Thank you.

Thank you. now. Dangerous thing. Here he comes now. iluso soy, iluso soy. Imposible, iluso soy.